porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad, que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Bien, esto que estamos escuchando es René Jerónimo Favaloro. Ayer, 12 de julio, fue un aniversario de su nacimiento. Nació en 1923 en La Plata, muere un 29 de julio del 2000. Educador, cardiocirujano, reconocido mundialmente. Él desarrolló la técnica del bypass coronario usando la vena safena, la vena que tenemos en la pierna. Estudió en la Universidad de La Plata, previo paso por el Hospital Policlínico, se mudó a Jacinto Arauz, en La Pampa, vuelve, muy comprometido con todo, y vamos a escuchar otro audio que habla de eso también. No consigo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse, porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que, a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Bien, del doctor René Favaloro. Qué tenía opinión, Qué opinión, Sí, no, tienes unas opiniones impresionantes que no son muy conocidas. Un amigo de él, el doctor Luis de la Fuente, fue clave en su experiencia cuando pasó por Estados Unidos con el tema de diagnósticos clínicos, cateterismos coronarios. Recordemos también, él también habló de, con el lema donde cuando hace la fundación esta, cuando crea la fundación Favaloro, tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico. Se brindaban servicios altamente especializados, cardiología, cirugía cardiovascular, transporte, trasplante cardíaco, pulmonar, cardiopulmonar, en fin, un sinfín de cosas. Y por ahí dijo también, habló también del aborto. Legalizar no quiere decir que estemos autorizando a todo el mundo que se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias, la pobre desgraciada que no tiene recursos no caiga en ese trasmundo horroroso que la lleva a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades. Por el contrario, la niña privilegiada de una familia con guita va a una clínica de prestigio, se lo hacen sin que nadie se entere y a la tarde puede irse a un baile, salir. Esa desigualdad a mí no me gusta. Vamos a escucharlo y él habla del mercado también. No se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, o no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social. No puede dejarlo de lado. Bien, en contra de lo que escuchamos mucho estos últimos años, el mercado no puede regular estas cosas. Este hombre, René Favaloro, se mata en el año 2000. Una profunda crisis tuvo su fundación, debía en total unos 18 millones de dólares y él le pedía al gobierno, recordemos que en ese momento estaba De la Rúa en el gobierno. Él dijo, estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida, la fundación tiene graves problemas financieros, en este último tiempo me he transformado en un mendigo, mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir. Dejó 7 cartas antes de matarse a las autoridades competentes. Recordemos algo para que tengamos en cuenta, el interventor nombrado por Fernando de la Rúa se llamó Horacio Rodríguez Larreta. Lo puso al frente de este lugar, este organismo, para sanearlo y ahorrar, lo que hace este gobierno. Ahorraron 360 millones de pesos. De estos 360, 2 millones era una deuda que tenía con la fundación. No se la pagaron. Dijo Rodríguez Larreta, nunca dijimos que el servicio no se prestó. Lo que dijimos es que en ninguno de los libros contables del PAMI figuraba esta deuda. En fin, hoy nace la mano derecha también, recordémoslo, de Horacio Rodríguez Larreta era María Eugenia Vidal. No compartían una la jovencita, oficina. Sí. Jovencita, sí, pero viste, todos tenemos un pasado que a veces nos condena. Y vamos a cerrar esto con un tema que le hizo Eduardo Falú, que se llama El Agradecido, y con esto nos vamos hasta el nos viernes. Nos vamos y recordando no solamente a Favaloro y uh-huh. todo lo que han sido sus pensamientos, sino de verdad todo lo que vimos y compartimos hoy. Uh-huh. ¿Sí? Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Pecho la muerte a mi corazón llamó, pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Pero un amigo del alma de mi pecho la sacó, con ojos y manos limpias.